Timba tumba latón, timba tumba latero. Para ti yo no soy ni seré nunca porque no quiero. Si eres algo yo soy desierto, si eres cama quiero estar despierto, y si eres baño